¿Y si te digo que la enfermedad crónica, más que una desgracia, podría ser el motor de una maquinaria económica gigante? Hoy vamos a meternos en un sistema donde la salud, curiosamente, parece no ser el objetivo final. Es una idea que choca, ¿no? Pero bueno, los materiales que analizamos hoy sugieren exactamente eso. A ver. Nos vamos a sumergir en el ecosistema de la salud en Uruguay y vamos a conectar puntos que, por lo general, nadie conecta. Por ejemplo, las altas tasas de cáncer, por un lado. Por otro, un montón de sustancias químicas que se venden de forma completamente legal. Y lo más fuerte, ¿qué cosa? Una estructura financiera que, parece, se beneficia de que la gente no se termine de curar. O sea que la idea de este análisis es desarmar esa red. Exacto. Una red que une la agricultura, las farmacéuticas, las cajas de jubilaciones, incluso la política. Y la pregunta que queda flotando es dura. Decila. ¿Es posible que curar a un paciente sea, en realidad, una mala noticia para las finanzas de todo este sistema? Para empezar a tantear una respuesta, creo que hay que ponerle un rostro al problema. De acuerdo. El cáncer es la segunda causa de muerte en Uruguay. Estamos hablando de más de 17.000 casos nuevos cada año. Son números, pero detrás hay historias. Totalmente. Es imposible no pensar en figuras del periodismo uruguayo. Gente muy querida que perdimos por esto. Pienso en Jorge Toto da Silveira, en 2023. Una voz que nos acompañó toda la vida. Uf, sí. O en Omar Gutiérrez y Claudio Paulillo, los dos en 2018. ¡Qué pérdidas tan grandes! Y ni hablar del impacto que fue la muerte de Ana Nahum en 2015 con solo 45 años. Es que estas figuras nos recuerdan que esto le puede pasar a cualquiera. Pero mira, cuando uno ve el mapa, la estadística deja de ser tan aleatoria. ¿Cómo es eso? Empiezan a aparecer patrones. Hay un departamento que siempre, siempre enciende una luz roja. Rocha. Rocha. Su tasa de mortalidad por cáncer, si la ajustas por edad, es de 193.9 por cada 100.000 habitantes. El promedio nacional es 165. Es una diferencia muy grande. Me llama la atención que sea un departamento específico. Uno tiende a pensar que el cáncer se distribuye de forma más pareja, ¿no? ¿Qué tiene Rocha? Bueno, las fuentes apuntan a una combinación de cosas. Por un lado, lo que uno esperaría. Por ejemplo, Rocha tiene una de las poblaciones más envejecidas del país. Y la edad, bueno, es un factor de riesgo clave. Claro. Y también está el tema del diagnóstico tardío. Por las distancias, el acceso a estudios complejos, siempre fue más difícil en el interior profundo que en Montevideo. El centralismo de siempre, sí. Y supongo que a eso se suma el estilo de vida, tabaco, dieta, lo de siempre. Exacto. Esos son los sospechosos de siempre. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver. ¿Y si esos factores no alcanzan para explicar todo? Si empezamos a preguntarnos qué hay en el entorno, en el agua que se bebe, en la tierra que se pisa, en el aire de esa zona. Ok. Entonces salimos del estilo de vida y nos metemos en el ambiente. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, empecemos con lo que podríamos llamar los venenos naturales. Cosas que están ahí, en la geología del país. ¿Cómo qué? El primero y el más extendido es el arsénico. Arsénico. Sí. No es que alguien lo agregue. Está de forma natural en el agua subterránea de más de 160 localidades, sobre todo en el interior. Y la exposición crónica, bueno, está ligada directamente al cáncer de piel, de vejiga, de pulmón. Estamos hablando del agua de pozo, entonces. La gente que no está conectada a la red de OSE. ¿La gente sabe de este riesgo? No siempre. El peligro mayor está en los pozos privados que no se analizan nunca. Y lo más preocupante es que el arsénico cruza la barrera de la placenta. ¡Ay, no! La exposición en el embarazo se asocia con problemas en el desarrollo cognitivo del feto. O sea, el problema empieza antes de nacer. Es tremendo eso. Y me decías que no es el único factor geológico. No, para nada. Hay otro que suena a ciencia ficción. El gas radón 222. ¿Radón? Es un gas radioactivo, invisible, sin olor, que viene de la desintegración del uranio en los suelos de granito. O sea, el suelo de tu casa. El propio suelo respira este gas y se te mete adentro. Es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo después del tabaco. O sea que el peligro no es solo lo que bebes, sino lo que respiras en tu propia casa. ¿Y esto afecta a todo el país por igual? No, afecta más que nada al sur y al este, justo donde los suelos son más graníticos. Y volviendo a Rocha, el departamento que decíamos, tiene otro elemento particular. Las arenas negras de sus playas. Sí, las conozco. Bueno, en lugares como Barra de Balizas, se midieron concentraciones de torio-232, otro mineral radioactivo, que son muy superiores al promedio mundial. Para caminar por la playa es peligroso. No, no, caminar no es el riesgo. El tema es la exposición constante, a largo plazo. Es un factor más que suma a toda la carga ambiental. Entiendo. Tenemos arsénico en el agua, radón en el aire, torio en la arena, y me imagino que a esto se le suma lo que producimos nosotros. Exacto. Ahí entramos de lleno en los venenos artificiales, los fitosanitarios del modelo agrícola. Glifosato. El más famoso, claro. El herbicida más vendido en Uruguay con marcas como Roundup o Panzer. La Agencia de Cáncer de la OMS lo clasifica como probable carcinógeno para humanos. ¿Y lo vinculan con algún cáncer en particular? Sí, directamente con el linfoma no Hodgkin. Probable carcinógeno, pero de venta libre. Y al lado de él tenés el clorpirifos, un insecticida. Nombres comerciales como Clorfos 48. ¿Y ese? Este es neurotóxico. Su principal peligro es para el desarrollo del cerebro del feto. Atraviesa la placenta y puede causar alteraciones permanentes. Espera, me cuesta seguir la lógica. Si se sabe que estas cosas son, como mínimo, peligrosas, ¿cómo puede ser que estén en el mercado, legales? Es que eso es lo fascinante. No estamos hablando de contrabando. Uruguay comercializa legalmente una lista de más de 30 componentes que las agencias internacionales clasifican como carcinógenos probados, probables o posibles. ¿Cómo cuáles? Formaldehído, benceno, atracina. La lista sigue. El sistema permite su venta bajo una regulación que dice que ciertos niveles de exposición son aceptables. Entonces, tenemos todos estos venenos legales en el ambiente, pero también tenemos un sistema de salud. ¿Por qué no se atacan estas causas de raíz? ¿Por qué siempre hablamos de tratamiento sino de prevención en serio? Porque ahí, justo ahí, nos metemos en el corazón del asunto. La lógica económica del sistema. A ver. No parece estar diseñado para reparar la causa, sino para parchar los síntomas, crónicamente. Y eso convierte al paciente en otra cosa. ¿En qué? En un cliente. Suena muy duro eso de cliente. Es duro. Pero hay una anécdota en una de las fuentes que lo deja clarísimo. Contala. Una persona que pasó 30 años tomando medicamentos para una úlcera. Un día, por su cuenta, cambia radicalmente la alimentación y se cura. La pregunta que surge de ahí es brutal. ¿Cuál? ¿Quién pierde cuando un paciente se sana? La respuesta te dibuja el mapa de todo el negocio. A ver. El primero que pierde es obvio, es la farmacéutica. Claro. El mercado en Uruguay mueve más de 800 millones de dólares al año. Un paciente crónico es un suscriptor de por vida. Si se cura, chao suscripción. Correcto. Ese es el actor más visible. Pero ahora viene la conexión más increíble. La más uruguaya, diría yo. ¿Cuál? Quien pierde de forma directa e inmediata es la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, la CJPPU. ¿Cómo? A ver, para un poco. La caja de los médicos, de los abogados, arquitectos, ¿qué tiene que ver con la venta de remedios? Tiene todo que ver. Una parte importantísima de la financiación de esa caja no viene del aporte de sus socios. ¿Y de dónde viene? Viene de unos impuestos, los timbres profesionales. ¿Los timbres? Sí. Esos timbres se cobran en cada caja de medicamento recetado que se vende, en cada orden para un análisis clínico y en cada certificado médico que se hace. No te puedo creer. ¿Me estás diciendo que el sistema jubilatorio de la élite profesional del país depende de que la gente se enferme más? Suena a un conflicto de intereses a escala nacional, ¿no? Es una locura. Es exactamente eso. Una población más sana, que compra menos fármacos, desfinancia directamente la caja de los profesionales. Cuantos más remedios se recetan, más plata entra por timbres, más sólida es su jubilación. Es un incentivo totalmente perverso. La salud financiera de la caja está alineada con la enfermedad de la gente. Es increíble. Nunca había pensado en esa conexión. ¿Y quién más está en la cadena? Se suma el propio Estado con el Fondo Nacional de Recursos, el FNR. ¿El FNR? El FNR funciona como un pagador infinito para los medicamentos oncológicos de alto costo. Miles y miles de dólares. Exacto. Eso les garantiza una rentabilidad enorme a las farmacéuticas multinacionales. tienen un cliente con una billetera casi ilimitada, el Estado uruguayo. Y las mutualistas, las IAMC, me imagino que también. Por supuesto. Su negocio se basa en el flujo. Ganan con las cuotas, pero el movimiento se genera con las consultas, los copagos, los tickets de farmacia. Un socio sano paga la cuota y no genera más nada. El enfermo crónico es el que mantiene la rueda girando. Exactamente. Mantiene todo el sistema contable en movimiento. Ok, el panorama es desolador. Si el negocio depende de la enfermedad, el sistema necesita dos cosas: suficientes clientes y que no haya demasiados reparadores de verdad. ¿Cómo se logra eso? Y ahí entramos en la arquitectura del sistema, que se apoya en una paradoja increíble. ¿Cuál? La escasez planificada. Uruguay tiene una de las densidades de médicos por habitante más altas del mundo, 4.4 por cada 1000 personas, casi el doble de lo que recomienda la OMS. Tenemos médicos de sobra. Sí, pero faltan especialistas, faltan oncólogos, faltan pediatras, faltan cirujanos. Pero ¿cómo es posible? Si se gradúan tantos, ¿dónde están? Ahí está el truco. Cada año se reciben unos 800 médicos nuevos. ¿Bien? Pero solo se abren entre 300 y 400 cupos para hacer una especialidad. Es un embudo. Un embudo deliberado. Más de la mitad de los que se reciben cada año quedan varados como médicos generales. El sistema no les deja seguir estudiando. ¿Y quién controla ese embudo? ¿Por qué se limita así el acceso? El control lo tienen los gremios y los sindicatos, por su influencia enorme en la Facultad de Medicina y en las comisiones que asignan los cupos. ¿Es control de mercado? Pura y dura. Limitan artificialmente la cantidad de especialistas para que no haya mucha competencia. Poca oferta. Significa honorarios más altos y más poder para los que ya están adentro. ¿Lo dijiste vos? Y a esto se le suma una hiperconcentración geográfica. El 76% de todos los médicos está en Montevideo. Y el interior, donde están los problemas ambientales que mencionabas, queda desprotegido. Tal cual. ¿Y por qué se quedan todos en Montevideo? Porque el modelo de éxito del especialista es el multiempleo. Trabajar en un hospital público y en tres o cuatro mutualistas a la vez. Claro, eso solo se puede hacer en Montevideo, que tenés todo a 15 minutos. Exacto. Es muy difícil hacer eso en el interior. Entiendo. Entonces, tenemos un sistema que se beneficia de la enfermedad crónica y que regula la cantidad de especialistas para mantener el negocio. La última pieza que me falta es, ¿por qué esto no es un escándalo? ¿Por qué no leemos esto en los diarios todos los días? Y esa es la viga maestra de la arquitectura. El control de la información. ¿Censura? No, no es una censura explícita. Es mucho más sutil. Fíjate, ¿quién es uno de los mayores anunciantes del país? El Estado. El Estado. Con sus empresas públicas, ministerios, intendencias, la publicidad oficial. Claro. Si un medio grande empieza a publicar de forma sistemática notas que generan pánico, como la contaminación del agua con arsénico, o las verdaderas causas del cáncer, pone en riesgo contratos de publicidad millonarios. No es que alguien llama para prohibir una nota. Es que el director del medio sabe que si tensa la cuerda, el negocio se resiente. Es autocensura por supervivencia financiera. Además, supongo que a ningún gobierno le gusta que se hable de crisis sanitaria. A ninguno, del partido que sea. La prioridad económica número uno es mantener el grado de inversión. La calificación del país. Exacto. Le dice al mundo que invertir acá es seguro. Si los diarios internacionales empiezan a levantar titulares de la prensa local sobre agua contaminada o crisis de cáncer, esa calificación puede bajar y con ella se van las inversiones. Es una idea muy fuerte. Que el silencio sobre la salud pública no sea una orden, sino un cálculo económico. Y es una ironía terrible, ¿no? Pensando en los periodistas que mencionamos al principio. Totalmente. Víctimas de la misma enfermedad sobre la que el sistema no incentiva a investigar a fondo. El periodista que investiga esto en serio termina siendo visto por su propio jefe como alguien que pone en riesgo el negocio de todos. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué foto nos queda? Nos queda la imagen de un sistema que no está roto. Para nada. Funciona con una lógica económica precisa y muy rentable. Una lógica donde la enfermedad crónica no es un problema a solucionar. No, es un activo a gestionar. Un activo valiosísimo, protegido por una red de intereses enorme. La industria química y farmacéutica, el Estado, los gremios, las cajas jubilatorias. Y los medios de comunicación, que mantienen un silencio estratégico para no mover el barco.